2. El hacha de Nottingham. El crimen de Estado siempre necesita ser cubierto con una apariencia de legalidad. El origen de la ley está en el soberano, y la soberanía pertenece al pueblo, que la ejerce por medio de una representación elegida o por una delegación hecha hereditariamente a un monarca, y a veces de las dos maneras, como era el caso de Inglaterra. Todo acto legal en aquel país debía, pues, llevar el consentimiento conjunto del monarca y del pueblo, ya fuera ese consentimiento tácito o expreso. La ejecución del conde de Kent era legal en su forma, puesto que el poder real era ejercido por el Consejo de Regencia, y puesto que en ausencia del conde de Lancaster, presidente de ese consejo, correspondía la firma a la reina madre. Pero carecía del verdadero consentimiento de un parlamento reunido a la fuerza y de la adhesión de un rey que desconocía la orden dada en su nombre. Tal acto tenía que ser funesto para sus autores. Eduardo III mostró su reprobación cuanto pudo y exigió para su tío funerales de príncipe. Como solo se trataba de un cadáver, Mortimer se sometió a los deseos del joven rey. Pero Eduardo no perdonaría nunca a Mortimer haber dispuesto sin su consentimiento, una vez más, de la vida de un miembro de la familia real. Tampoco le perdonaría el desvanecimiento de la señora Felipa cuando le anunciaron brutalmente la ejecución del tío Kent. La joven reina estaba embarazada de 6 meses y podían haberle dado la noticia con más delicadeza. Eduardo se lo reprobó a su madre, y como ésta replicara con irritación que la señora Felipa era demasiado sensible con los enemigos del reino y que hacía falta un alma fuerte si se había elegido para ser reina, Eduardo le respondió: «No todas las mujeres, señora, tienen el corazón tan pétreo como vos». El incidente no tuvo consecuencias para la señora Felipa, que a mediados de junio dio a luz un hijo. Eduardo III sintió la sencilla, profunda y grave alegría que experimenta todo hombre cuando le da el primer hijo la mujer a quien quiere y por la que es querido. Por el mismo hecho se sentía maduro como rey. Su sucesión estaba asegurada. El sentimiento de la dinastía, de su propio lugar entre sus antepasados y su descendencia, frágil esta, pero ya presente en la cuna, ocupaba sus meditaciones y le hacía cada vez menos soportable la incapacidad jurídica en que se lo mantenía. Sin embargo, estaba lleno de escrúpulos. De nada sirve derribar una camarilla dirigente si no se tienen mejores hombres para reemplazarla, ni mejores principios que aplicar. ¿Sabré reinar y estoy preparado para eso?, se preguntaba frecuentemente. En su espíritu había dejado huella el detestable ejemplo de su padre, dominado enteramente por los Le Despensé, y también el que le ofrecía a su madre sometida a Rogelio Mortimer. Su forzada inactividad le permitía observar y reflexionar. No se podía hacer nada en el reino sin el Parlamento, sin su consentimiento espontáneo o forzado. La importancia adquirida los últimos años por aquella asamblea consultiva, reunida cada vez con mayor frecuencia, era consecuencia de la mala administración, de las expediciones militares mal llevadas, de los desórdenes de la familia real y del estado de constante hostilidad entre el poder central y las coaliciones de los grandes señores feudales. Era necesario cortar aquellos desplazamientos ruinosos en que lores y comunes tenían que viajar a Winchester, a Salisbury o a York para celebrar sesiones cuyo único fin era permitir que Lord Mortimer dejara sentir su mano de hierro sobre el reino. Cuando sea verdaderamente rey, el Parlamento celebrará sus sesiones en fechas regulares y en Londres siempre que sea posible. ¿El ejército? El de ahora no es el del rey, es de los barones que lo usan a su antojo. Habría que reclutar uno para el servicio del reino, mandado por jefes cuyo poder dimane del rey. ¿La justicia? La justicia ha de concentrarse en las manos del soberano, quien se ha de esforzar en que sea igual para todos. En el reino de Francia, a pesar de lo que se diga, hay más orden. También es preciso dar impulso al comercio, entorpecido por las tasas e interdicciones que pesan sobre el cuero y la lana, que son nuestra riqueza. Eran ideas que podían parecer muy simples, pero en realidad no lo eran por ser las de un rey. Ideas casi revolucionarias en un tiempo de anarquía, de arbitrariedad y crueldad, como raramente había conocido una nación. El joven soberano, molesto, sintetizaba mentalmente las aspiraciones de su pueblo oprimido. Hablaba de sus intenciones a pocas personas, a su esposa Felipa, a Guillermo de Mony, escudero que ella había traído desde Hainaut, y sobre todo a Lord Montague, quien le expresaba el sentir de los jóvenes lores. Es frecuente que un hombre formule a los 20 años los principios que aplicará durante su vida. Eduardo III tenía una importante cualidad para un monarca. Era un hombre sin pasiones ni vicios. Había tenido la suerte de casarse con una princesa a la que quería. Poseía la forma suprema de orgullo que consistía en considerar natural su posición de rey. Exigía el respeto a su persona y a su función. Despreciaba el servilismo porque excluye la franqueza. Detestaba la pompa inútil porque era un insulto a la miseria y contraria a la verdadera majestad. Las personas que habían estado en otro tiempo en la corte de Francia decían que Eduardo tenía muchos rasgos comunes con el rey Felipe el Hermoso. Veían en él los mismos gestos y la misma palidez del rostro, la misma frialdad en sus ojos azules cuando levantaba sus largas pestañas. Eduardo era ciertamente más comunicativo y entusiasta que su abuelo materno, pero los que hablaban así no habían conocido al rey de hierro más que en sus últimos años, al final de su largo reinado. Nadie recordaba lo que había sido Felipe el Hermoso a los 20 años. Eduardo III había llevado a los Plantagenet la sangre de Francia y parecía que el verdadero Capetino estuviera en el trono de Inglaterra. En octubre de ese mismo año de 1330, fue convocado de nuevo el Parlamento, esta vez en Nottingham, en el norte del reino. La reunión amenazaba ser tumultuosa. La mayoría de los nobles no perdonaban a Mortimer la ejecución del conde de Kent. No tenían la conciencia tranquila. El denodado y prudente conde de Lancaster, cuello torcido, a quien llamaban el viejo Lancaster porque era el único de la familia real que a los 50 años había logrado conservar su torcida cabeza sobre los hombros, estaba por fin de vuelta. Una enfermedad en los ojos, que lo amenazaba desde hacía largo tiempo, se había agravado de pronto hasta dejarlo medio ciego, por lo que tenía que hacerse guiar por un escudero. Esta enfermedad, sin embargo, lo hacía aún más venerable, y sus consejos eran solicitados con mayor deferencia. Los comunes se inquietaban porque se les iba a pedir que autorizaran nuevos subsidios, que ratificaran nuevas tasas sobre las lanas. ¿A dónde, pues, iba a parar el dinero? ¿En qué había empleado Mortimer las 30.000 libras del tributo de Escocia? ¿Si había hecho esa dura campaña 3 años antes para él o para el reino? ¿Y por qué había gratificado al tristemente célebre barón Maltravers, además de darle el cargo de senescal, con la suma de 1.000 libras por haber custodiado en prisión al difunto rey, si no era como pago del asesinato? Porque todo se sabe, o se acaba por saber, y las cuentas del tesoro no pueden quedar eternamente secretas. Para eso habían servido los ingresos de las tasas. Ogle y Gurney, asesores de Maltravers, y Daverell, alcaide de Corf, habían recibido otro tanto. Mortimer, que avanzaba por el camino de Nottingham con tanto esplendor que el joven rey parecía formar parte de su séquito, no era apoyado realmente más que por un centenar de partidarios que le debían toda su fortuna, que solo eran poderosos y lo servían, y que corrían el riesgo de caer en desgracia y ser enviados al destierro o a la horca si él perdía el poder. Se creía obedecido porque una red de espías, próximos incluso al rey, como Juan Vignot, le informaban de todo lo que se decía y desbarataban las conjuras. Se creía poderoso porque sus tropas atemorizaban a los lores y a los comunes. Pero las tropas pueden obedecer otras órdenes y los espías traicionar. El poder sin el consentimiento de aquellos sobre los que se ejerce es un engaño que no puede durar mucho tiempo, un equilibrio eminentemente inestable entre el miedo y la rebelión, que se rompe de golpe cuando unos cuantos hombres se percatan de que comparten el mismo estado de espíritu. A caballo sobre una silla bordada de oro y plata, rodeado de escuderos cuyas cabalgaduras llevaban lorigas escarlata, y con su gríncola ondeando en la punta de las lanzas, Mortimer avanzaba por un mal camino. Durante el viaje, Eduardo III observó que su madre parecía enferma, que tenía el rostro pálido y cansado, los ojos con evidente signo de fatiga, la mirada menos brillante. Viajaba en litera y no en la hacanea blanca, como acostumbraba. Con frecuencia se veían obligados a detener la litera, pues el balanceo le causaba náuseas. Mortimer se mostraba con ella atento y preocupado. Tal vez Eduardo se hubiera dado menos cuenta de esos detalles si, a comienzos de año, no hubiera observado los mismos síntomas en su esposa Felipa. Además, de viaje, los sirvientes hablan más. Las mujeres de la reina madre charlaban con las de la señora Felipa. En York, donde se detuvieron 2 días, Eduardo ya no tuvo dudas. Su madre estaba encinta. Se sintió lleno de vergüenza y disgusto. Los celos, unos celos de hijo mayor, acentuaron su resentimiento. ¿En qué se había convertido la hermosa y noble imagen que tenía de su madre en su infancia? Por ella odié a mi padre, a causa de las deshonras de que la hacía objeto. Y ahora me deshonra ella. Madre a los 40 años de un bastardo más joven que mi propio hijo. Como rey, se sentía humillado ante su reino y como esposo, ante su esposa. En la habitación del castillo de York, se revolvía en la cama sin poder conciliar el sueño. Le dijo a Felipa: «¿Os acordáis, amiga mía? Aquí fue donde nos casamos. Ah, os he traído a compartir conmigo un reinado bien triste». Tranquila y reflexiva, Felipa se lo tomaba con bastante más calma, pero como era bastante gazmoña, se permitía juzgar. «Tales cosas no ocurrirían en la corte de Francia», dijo. «Ah, amiga mía, y los adulterios de vuestras primas de Borgoña, y vuestros reyes envenenados». De pronto, la familia capetina se convertía únicamente en la familia de Felipa, como si él no descendiera igualmente de la misma. «En Francia son más corteses», respondió Felipa, «menos crueles en sus rencores, alardean menos de sus deseos. Son más disimulados, más solapados. Prefieren el veneno al hierro. Vosotros sois más brutales». El rey se calló. Felipa temió haberlo ofendido y extendió hacia él su brazo rollizo y suave. «Os quiero tanto, amigo mío», le dijo, «porque vos no os parecéis a ellos». «Y no solo es la deshonra», prosiguió Eduardo, «sino también el peligro». «¿Qué queréis decir?» «Quiero decir que Mortimer es muy capaz de hacernos perecer a todos y casarse con mi madre para hacerse reconocer regente y poner a su bastardo en el trono». «Es una locura pensar eso», repuso Felipa. Cierto que tal subversión, que suponía la negación de todos los principios, tanto religiosos como dinásticos, hubiera sido casi inimaginable en una monarquía firmemente asentada. Pero todo era posible, hasta las más locas aventuras, en un reino desgarrado y abandonado a la lucha de facciones. «Mañana hablaré de esto con Montague», resolvió el joven rey. Al llegar a Nottingham, Lord Mortimer se mostró extremadamente impaciente, autoritario y nervioso, ya que Juan Wyniot, sin haber podido captar el tema de las conversaciones, le había informado de los frecuentes coloquios mantenidos durante la última parte del trayecto entre el rey, Montague y varios jóvenes lores. Mortimer se encolerizó con Sir Eduardo Bohen, vicegobernador del castillo encargado de organizar el alojamiento y que, según la costumbre, había previsto instalar a los grandes señores en el propio castillo. «¿Con qué derecho y sin consultarme habéis preparado apartamentos tan próximos a los de la reina madre?», exclamó Mortimer. «Creía, milord, que el conde de Lancaster, igual que los otros, deberá alojarse a 1 milla al menos del castillo». «¿Y vos, milord?» Mortimer frunció el entrecejo, como si esa pregunta fuera una ofensa. «Mi apartamento estará al lado del de la reina madre, y cada noche le haréis enviar por el condestable las llaves del castillo». Eduardo Bogen se inclinó. A veces hay prudencias funestas. Mortimer quería evitar que se comentara el estado de la reina madre. Quería sobre todo aislar al rey, lo cual permitió a los jóvenes lores reunirse y hablar mucho más libremente, lejos del castillo y de los espías de Mortimer. Lord Montague reunió a los amigos que le parecían más decididos, jóvenes que en su mayoría estaban entre los 20 y los 30 años, los lores Mowlins, Hufford, Stafford, Clinton, así como Neville de Hornby, y los cuatro hermanos Bohen, Eduardo, Humberto, Guillermo y Juan, este último conde de Hereford y de Essex. La juventud formaba el partido del rey. Tenían la aprobación de Enrique de Lancaster, e incluso más que su aprobación. Por su parte, Mortimer residía en el castillo en compañía del canciller Burgers, de Simón Beaufort, de Juan Monmouth, Juan Wyniot, Hugo Tarplington y Maltravers, a quienes consultaba sobre la forma de contrarrestar la nueva conjura. El obispo Burgers se daba cuenta de que el viento soplaba de distinto lado y se mostraba menos vehemente en la severidad. Respaldado por su dignidad eclesiástica, predicaba la conciliación. En otra época, había sabido pasar a tiempo del partido de los Le Despensé al de Mortimer. «Basta de detenciones, procesos y sangre», argüía. «Tal vez algunas concesiones en tierras, honores o dinero». Mortimer lo interrumpió con la mirada que aún hacía temblar. El obispo de Lincoln se calló. A la misma hora, Lord Montague se entrevistaba en privado con Eduardo III. «Os suplico, mi noble rey», le decía, «que no toleréis por más tiempo las insolencias e intrigas de un hombre que hizo asesinar a vuestro padre, decapitar a vuestro tío y que ha corrompido a vuestra madre. Hemos jurado derramar hasta la última gota de sangre para libraros de él. Estamos dispuestos a todo, pero tendríamos que actuar deprisa y penetrar en número bastante grande en el castillo en el que ninguno de nosotros se haya alojado». El joven rey reflexionó un momento. «Ahora sé, Guillermo, que os quiero bien», respondió agradecido. No dijo que me queréis bien. Disposición de ánimo verdaderamente real. No dudaba de que quisieran servirlo. Lo importante para él era conceder a sabiendas su confianza y su afecto. «Iréis, pues», continuó, «a ver al condestable del castillo, Sir Guillermo Eland, en mi nombre, y le rogaréis por orden mía que os obedezca en lo que le pidáis». «Entonces, milord, que Dios nos ayude», exclamó Montague. Todo dependía ahora de ese Eland, de que lo convencieran y de que fuera leal. Si revelaba la visita de Montague, los conjurados, y tal vez el propio rey, estaban perdidos. Pero Sir Eduardo Bohen garantizaba que Eland abrazaría la causa del rey, aunque solo fuera por el trato de criado que le daba Mortimer desde su llegada a Nottingham. Guillermo Eland no decepcionó a Montague. Le prometió obedecer sus órdenes en todo lo que pudiera y juró guardar el secreto. «Puesto que estáis con nosotros, entregadme esta noche las llaves del castillo». «Milord», respondió el condestable, «sabed que rastrillos y puertas se cierran cada noche con llaves que debo entregar a la reina madre, quien las oculta bajo la almohada hasta la mañana siguiente. Os comunico también que la guardia habitual del castillo ha sido relevada y reemplazada por 400 hombres de las tropas personales de Lord Mortimer». Montague vio desaparecer toda esperanza. «Sin embargo, conozco un pasadizo secreto que conduce hasta el castillo», prosiguió Eland. «Es un subterráneo del tiempo de los sajones, quienes lo construyeron para escapar de los daneses cuando estos devastaron todo el país. Este subterráneo no lo conocen la reina Isabel, ni Mortimer, ni su gente, a quienes no quise mostrárselo. Termina en el centro del castillo, en el keep, y por allí se puede penetrar sin que nadie lo advierta. Pero, ¿cómo encontraremos su entrada en el campo? Yo estaré con vos, milord». Lord Montague mantuvo una segunda y rápida entrevista con el rey. Luego, al atardecer, en compañía de los hermanos Bohen, de otros conjurados y del condestable Eland, montó a caballo y abandonó la ciudad, declarando a bastantes personas que Nottingham le parecía un lugar poco seguro. De esta salida, que se parecía mucho a una huida, fue inmediatamente informado Mortimer. «Saben que los hemos descubierto, y ellos mismos se denuncian. Mañana los haré detener para que los juzgue el Parlamento». «Bien, tendremos una noche tranquila, amiga mía», le dijo a la reina Isabel. Hacia medianoche, al otro lado del Keep, en una habitación de muros de granito alumbrada solamente por una lamparilla, la reina Felipa preguntaba a su esposo por qué permanecía sentado en el borde de la cama con la cota de mallas bajo su cota de rey y una corta espada al alcance de la mano. «Esta noche pueden pasar grandes cosas», respondió él. Felipa siguió tranquila en apariencia, pero el corazón le latía aceleradamente. Recordaba la conversación que había tenido en York con su marido. «¿Creéis que van a venir a asesinaros? También eso puede ocurrir». Se oyó un susurro de voces en la pieza vecina, y Gautier de Mony, a quien el rey había encargado la custodia de su antecámara, llamó discretamente a la puerta. Eduardo abrió. «El condestable está aquí, milord, junto con los otros», anunció. Eduardo besó en la frente a Felipa. Ella le tomó las manos, se las tuvo estrechamente apretadas un instante y murmuró: «Dios os guarde». Gautier de Mony preguntó: «¿He de seguiros, milord?». «Cierra bien las puertas y vela para que no le ocurra nada a la señora Felipa». En el herboso patio del torreón, a la claridad de la luna, los conjurados se habían reunido alrededor de los pozos, sombras armadas de espadas y de hachas. Los jóvenes del reino se habían atado trapos en los pies. El rey no había tomado tal precaución, y su paso era el único que resonaba en las losas de los largos corredores. Una sola antorcha iluminaba la marcha. A los servidores, tumbados en el suelo, que se levantaban somnolientos, les murmuraban: «El rey», y permanecían donde estaban, apretujándose, inquietos por aquel paseo nocturno de señores armados, pero sin intentar saber demasiado. El tumulto solo estalló en la antecámara de las habitaciones de la reina, donde los seis hombres apostados allí por Mortimer impidieron el paso a los conjurados, aunque lo pidió el rey. La lucha fue muy breve, y solo Juan Neville fue herido con un golpe de pica que le atravesó el brazo. Los hombres de la guardia, rodeados y desarmados, se apretaron contra los muros. La lucha no había durado más que un minuto, pero detrás de la sólida puerta se oyó un grito lanzado por la reina madre y luego el ruido que produce la colocación de obstáculos. «Salid, Lord Mortimer», ordenó Eduardo III. «Vuestro rey viene a deteneros». Había hablado con su clara y fuerte voz de batalla, la misma que oyó el pueblo de York el día de su boda. No tuvo otra respuesta que el sonido de la espada cuando se saca de la vaina. «¡Salid, Mortimer!», repitió el joven rey. Esperó unos segundos y luego, de repente, tomó el hacha más próxima de las manos de un joven lord, la levantó por encima de su cabeza y la descargó con toda su fuerza contra la puerta. Aquel hachazo era la afirmación largo tiempo esperada de su poder real, el fin de sus humillaciones, el cese de los decretos promulgados contra su voluntad. Era la liberación del Parlamento, el honor debido a los lores y la legalidad restaurada en el reino. Mucho más que el día de su coronación, el reinado de Eduardo III comenzaba allí, con aquel hierro brillante clavado en la oscura encina, con aquel choque, con aquel gran crujido de madera cuyo eco repercutió en las bóvedas de Nottingham. 10 nuevas hachas atacaron la pesada puerta, que no tardó en ceder. Rogelio Mortimer estaba en el centro de la habitación. Había tenido tiempo de ponerse las calzas, su camisa blanca estaba abierta en el pecho y empuñaba la espada. Sus ojos de color de piedra lucían bajo las espesas cejas. Sus cabellos, algo canosos y despeinados, enmarcaban su duro rostro. Aún había fuerza en aquel hombre. La reina Isabel, junto a él, con las mejillas bañadas de lágrimas, temblaba de frío y de miedo. Sus pequeños pies descalzos formaban dos manchas claras sobre el suelo. En la pieza vecina se veía una cama revuelta. La primera mirada del rey se dirigió al vientre de su madre, cuya redondez se marcaba con la ropa de noche. Nunca perdonaría a Lord Mortimer haber reducido a su madre, tan valerosa en la adversidad, tan cruel en el triunfo, pero siempre tan majestuosa, a ese estado de hembra desconsolada a la que le arrancan el macho del que está embarazada. Se retorcía las manos mientras gemía. Buen hijo, os lo pido, respetad al gentil Mortimer. Se había interpuesto entre su hijo y su amante. ¿Ha respetado él vuestro honor?, alegó tranquilamente Eduardo. No le hagáis daño, gritó Isabel. Es caballero valeroso, nuestro bien amado amigo. Recordad que le debéis el trono. Los conjurados vacilaban. ¿Iba a haber lucha y tendrían que matar a Mortimer ante los ojos de la reina? Ya se ha cobrado bastante con lo que ha tenido de mi reinado. Vamos, milores, detenedlo, ordenó el joven rey, mientras apartaba a su madre y hacía señal a sus compañeros de que avanzaran. Montague, los Bohen, Lord Mullins y Juan Neville, por cuyo brazo corría sangre sin que él se preocupara, rodearon a Mortimer. Dos hachas se levantaron detrás de él. Tres espadas se dirigieron hacia sus flancos. Una mano se abatió sobre su brazo para hacerle soltar la espada. Lo empujaron hacia la puerta. En el momento de atravesarla, Mortimer se volvió. «Adiós, Isabel, reina mía», exclamó. «Nos hemos querido mucho». Y era verdad. El más grande, el más espectacular, el más devastador amor del siglo, que había comenzado como una hazaña de caballería y había emocionado a todas las cortes de Europa, incluso a la Santa Sede. Aquella pasión que había reunido una flota y equipado un ejército, se había consumido en un poder tiránico y sangriento, y concluía entre cortantes hachas a la luz de una antorcha humeante. Rogelio Mortimer, octavo barón de Wigmore, antiguo gran juez de Irlanda, primer conde de las Marcas, era llevado a prisión, y su real amante, en camisón, se desplomaba al pie del lecho. Antes del alba, Beaufort, Deverell, Wynyard y los principales partidarios de Mortimer eran detenidos. Luego, algunos se lanzaron en persecución del senescal Maltravers, Gurney y Ogle, los tres asesinos de Eduardo II que se habían dado a la fuga. A la mañana siguiente, la multitud estaba apiñada en las calles de Nottingham y gritaba su júbilo al paso de la escolta que llevaba en una carreta, suprema vergüenza para un caballero, a Mortimer encadenado. Cuello torcido, con la oreja apoyada en el hombro, estaba en primera fila de la población, y aunque sus ojos enfermos apenas veían el cortejo, bailaba y lanzaba al aire su gorro. «¿A dónde lo llevan?», preguntaba la gente. «A la Torre de Londres». 3. Hacia los Common Gallows. Los cuervos de la Torre de Londres viven mucho tiempo, más de 100 años, según se dice. El mismo enorme cuervo, atento y taimado, que 7 años atrás intentaba picar los ojos del prisionero a través de los barrotes del tragaluz, había vuelto a apostarse delante de la celda. ¿Habían asignado a Mortimer por burla el mismo calabozo de otro tiempo? En el mismo sitio en el que el padre lo había encerrado durante 17 meses, el hijo lo tenía cautivo. Mortimer se decía que debía de haber en su naturaleza, en su persona, algo que lo hacía intolerable a la autoridad real, o que a él le hacía insoportable esa autoridad. De cualquier forma, un rey y él no podían estar en la misma nación, y era preciso que uno de los dos desapareciera. Había suprimido a un rey, otro rey lo iba a suprimir. Es una gran desgracia haber nacido con alma de monarca cuando no se está destinado a reinar. Mortimer, esta vez, no tenía ningún deseo de evadirse. Tenía la impresión de haber muerto en Nottingham. Para los seres como él, dominados por el orgullo, y cuyas mayores ambiciones han quedado satisfechas por un tiempo, la caída equivale a la muerte. El verdadero Mortimer formaba parte ya y para la eternidad de las crónicas de Inglaterra. El calabozo de la torre no contenía más que su indiferente envoltura carnal. Cosa singular, esa envoltura había retomado sus costumbres. De la misma manera que al volver a la casa familiar, después de 20 años de ausencia, la rodilla, por una especie de memoria muscular, se apoya sobre la puerta que se resistía en otro tiempo, o bien el pie se coloca en la parte más ancha de un escalón para evitar el borde gastado, Mortimer había vuelto a adquirir los gestos de su anterior detención. Podía, por la noche, recorrer los pocos pasos que separaban el tragaluz del muro sin tropezar nunca. Desde su entrada había colocado el escabel en su antiguo lugar. Reconocía los ruidos familiares del relevo de la guardia y el campaneo de los oficios en la capilla de San Pedro, y todo sin el menor esfuerzo de atención. Sabía la hora en que le traían la comida, apenas menos mala que en tiempos del innoble condestable Seagrave. Debido a que el barbero Ogle le había servido de emisario la primera vez para organizar su fuga, prohibieron la entrada de cualquier otro barbero para afeitarle, y la barba de un mes poblaba sus mejillas. Pero aparte de esto, todo era igual, hasta aquel cuervo al que Mortimer había bautizado en otro tiempo con el nombre de Eduardo, que fingía dormir y abría de vez en cuando su ojo redondo para meter su grueso pico a través de los barrotes. Ah, sí, una cosa faltaba: los tristes monólogos de su viejo tío, Lord Mortimer de Chirk, musitados desde la tabla que le servía de lecho. Ahora comprendía Mortimer por qué el viejo se había negado a seguirlo en su huida. No había sido por miedo, ni por debilidad física. Siempre se tienen bastantes fuerzas para emprender la marcha, aunque se haya de caer en el camino. Lo que retuvo al viejo Lord de Chirk había sido la sensación de que su vida había terminado, y por eso prefirió esperar el fin sobre aquella tabla. Para Rogelio Mortimer, que solo tenía 45 años, la muerte no llegaría por sí sola. Sentía una vaga angustia cuando miraba hacia el centro del green, donde se solía colocar el tajo. Sin embargo, uno acababa por habituarse a la proximidad de la muerte por una serie de pensamientos muy sencillos que conducían a una aceptación melancólica. Mortimer se decía que el taimado cuervo sobreviviría y se burlaría de otros prisioneros. También las ratas seguirían con vida, las grandes ratas mojadas que subían por la noche de los ribazos fangosos del Támesis y corrían por las piedras de la fortaleza. Incluso la pulga que lo molestaba bajo la camisa saltaría sobre el verdugo el día de la ejecución y continuaría viviendo. Toda vida que se apaga deja intacta otras vidas. No hay nada más trivial que morir. A veces pensaba en su mujer, Juana, sin nostalgia ni remordimiento. La había mantenido lo bastante alejada del poder para que hubiera alguna razón que lo uniera a ella. Sin duda, le dejaría el legado de sus bienes personales. ¿Y sus hijos? Sí, sus hijos sufrirían seguramente el peso de los odios que lo habían abatido. Pero, como había pocas posibilidades de que llegaran a ser hombres de gran valía y de tanta ambición como él, ¿qué importaba que fueran o no condes de las Marcas? El gran Mortimer era él, o más bien, lo había sido. No sentía pena por su mujer ni por sus hijos. ¿Y la reina? La reina Isabel moriría un día, y desde aquel momento no existiría ninguna persona sobre la tierra que hubiera conocido su verdad. Solamente cuando pensaba en Isabel se sentía aún ligado a la existencia. Cierto, había muerto en Nottingham, pero el recuerdo de su pasión continuaba vivo. Algo así como los cabellos que se obstinan en crecer cuando el corazón ya ha dejado de latir. Eso era lo único que iba a cortar el verdugo. Cuando le separaran la cabeza del cuerpo, aniquilarían el recuerdo de las manos reales que se habían anudado a su cuello. Como todas las mañanas, Mortimer había preguntado la fecha. Era el 29 de noviembre. El Parlamento debía de estar reunido. y el prisionero esperaba que lo hicieran comparecer. Conocía bien la cobardía de los reunidos para saber que nadie saldría en su defensa, sino todo lo contrario. Los lores y los comunes iban a vengarse rápidamente del terror que les había inspirado durante tanto tiempo. La sentencia había sido pronunciada ya en la habitación de Nottingham. No iban a someterlo a un acto de justicia, sino solo a un simulacro necesario, a una formalidad, exactamente como en las condenas ordenadas anteriormente por él. Un soberano de 20 años, impaciente por gobernar, y unos jóvenes lores, impacientes por granjearse el favor real, necesitaban su desaparición para estar seguros de su poder. Para ese pequeño Eduardo, mi muerte es completamente indispensable en su consagración. Sin embargo, ellos no lo harán mejor que yo. El pueblo no estará más satisfecho bajo su ley. Donde yo he fracasado, ¿quién puede triunfar? ¿Qué actitud debía adoptar durante ese simulacro de juicio? ¿Suplicar, como el conde de Kent? ¿Inculparse, implorar? ¿Ofrecer su sumisión, descalzo y con una cuerda al cuello? ¿Confesar su pesar por los errores cometidos? Hay que tener mucho deseo de vivir para imponerse la comedia de la decadencia. Yo no he cometido ninguna falta. Fui el más fuerte y lo he sido hasta que otros, más fuertes que yo un momento, me han abatido. Nada más. ¿Insultar, entonces? ¿Enfrentarse por última vez a ese parlamento de borregos y decirles: yo tomé las armas contra el rey Eduardo II. ¿Quiénes de los que me juzgáis ahora, milores, no me siguió entonces? Me evadí de la Torre de Londres. ¿Quién, de entre los que me juzgáis ahora, no me proporcionó ayuda y dinero para escapar? Salvé a la reina Isabel de ser asesinada por los favoritos de su esposo, reuní tropas y armé una flota que os libraron de los Ledespansé. Depuse al rey que odiabais e hice coronar a su hijo, que hoy me juzga. ¿Quiénes de vosotros, milores, condes, barones y obispos, y vosotros, señores de la Cámara de los Comunes, no me aplaudisteis por todo ello, incluso por el amor que la reina me concedió? Lo único que podéis reprocharme es haber actuado en lugar vuestro, y preparáis vuestros dientes para desgarrarme con el fin de hacer olvidar con la muerte de uno solo lo que fue tarea de todos. O bien el silencio, negarse a responder al interrogatorio, a presentar su defensa, no tratar inútilmente de justificarse, dejar ladrar a los perros que están fuera del alcance del látigo. Pero cuánta razón tenía yo para someterlos por el miedo. Un ruido de pasos lo arrancó de sus cavilaciones. Ha llegado el momento, se dijo. Se abrió la puerta y aparecieron los sargentos de armas, que se apartaron para dejar paso al conde de Norfolk, mariscal de Inglaterra, seguido del lord alcalde y de los sheriffs de Londres, así como de varios delegados de los lores y de los comunes. No cabían tantos en la celda, y las cabezas se apretujaban en el estrecho pasillo. «Milord», dijo el conde de Norfolk, «vengo por orden del rey a leeros la sentencia dictada contra vos por el Parlamento en la sesión de anteayer». Los asistentes se sorprendieron al ver sonreír a Mortimer. Una sonrisa tranquila, despreciativa, que no se dirigía a ellos sino a sí mismo. La sentencia estaba ya dictada desde hacía 2 días, sin comparecencia, sin interrogatorio, sin defensa, mientras que hacía un instante pensaba en la actitud que tomaría ante sus acusadores. Vana preocupación. Le daban una lección. Podía haberse evitado él también en otro tiempo toda formalidad legal en los juicios de los Ledespansé, de los condes de Arundel y de Kent. En ese momento el fiscal comenzó la lectura de la sentencia. Visto que fue ordenado por el Parlamento reunido en Londres, inmediatamente después de la coronación de nuestro señor el rey, que el Consejo de Regencia estuviera formado por 5 obispos, 2 condes y 5 barones, y que nada se podría decidir en su ausencia, y que el dicho Rogelio Mortimer sin tener en cuenta la voluntad del Parlamento, se apropió del gobierno y de la administración del reino, desplazando y colocando a su antojo a los oficiales de la Casa Real y del conjunto del reino para introducir a sus amigos según su voluntad? De pie, apoyado en el muro y la mano en un barrote del tragaluz, Rogelio Mortimer miraba el Green y apenas parecía interesado en la lectura. Visto que el padre de nuestro rey fue conducido al castillo de Kenilworth por orden de los pares del reino, para permanecer allí y ser tratado según su dignidad de gran príncipe, y que el dicho Rogelio ordenó que le negaran todo lo que solicitaba y lo hizo trasladar al castillo de Berkeley, donde finalmente, por orden del dicho Rogelio, fue traidora e ignominiosamente asesinado. «¡Vete, pajarraco!», gritó Mortimer para el asombro de los asistentes, debido a que el taimado cuervo acababa de darle un fuerte picotazo en el dorso de la mano. Visto que, aunque fue prohibido por orden del rey, sellada con el gran sello, entrar con armas en la sala de deliberación del Parlamento reunido en Salisbury, y esto bajo pena de rebeldía, ¿no por eso dejaron de hacerlo el dicho Rogelio y su séquito armado, violando así la ordenanza real? La lista de imputaciones era interminable. Se reprochaba a Mortimer la expedición militar contra el conde de Lancaster, los espías colocados junto al joven soberano que lo habían obligado a comportarse más como prisionero que como rey, la incautación de numerosos varones que se habían rebelado contra su tiranía, la maquinación montada para hacer creer al conde de Kent que seguía vivo el padre del rey, lo que determinó a dicho conde a comprobar los hechos por los medios más honrados y leales, la usurpación de los poderes reales para llevar al conde de Kent ante el Parlamento y hacerlo condenar a muerte, el desvío de sumas destinadas a financiar la guerra de Gascuña, así como de los 30.000 marcos de plata entregados por los escoceses en cumplimiento del Tratado de Paz, el embargo del Tesoro Real, de forma que el rey no podía mantener su rango. Finalmente, lo acusaban de haber fomentado la discordia entre el padre del rey y la reina consorte, siendo, por lo tanto, responsable de que la reina no volviera nunca más con su señor a compartir el lecho, con gran deshonor del rey y de todo el reino, así como de haber deshonrado a la reina mostrándose junto a ella como su amante notorio y declarado. Mortimer, con la mirada puesta en el techo y acariciándose la barba, volvió a sonreír. Lo que leían era toda su historia, que, bajo aquella forma extraña, iba a entrar para siempre en los archivos del reino. Por lo cual, el rey se ha remitido al juicio de los condes, barones y demás para pronunciar una justa sentencia contra dicho Rogelio Mortimer, lo que los miembros del Parlamento, tras deliberar, han admitido, declarando que los cargos enumerados eran válidos, notorios, conocidos por todo el pueblo y particularmente el artículo concerniente a la muerte del rey en el castillo de Berkeley. Por eso han decidido que dicho Mortimer, traidor y enemigo del rey y del reino, sea arrastrado y luego colgado. Mortimer se sobresaltó ligeramente. No iba a ser, pues, el tajo. Hasta el final había cosas imprevistas. Y también que la sentencia será sin apelación, tal como decidió el dicho Mortimer en los procesos contra los dos Le Despensé y el difunto Lord Edmundo, conde de Kent y tío del rey. El oficial había terminado y enrolló las hojas. El conde de Norfolk, hermano del conde de Kent, miró a Mortimer a los ojos. ¿Qué méritos había hecho ese, que también se había escondido durante los últimos meses para aparecer con aire vengativo y justiciero? Debido a esa mirada, a Mortimer le entraron ganas de hablar. Oh, brevemente, solo para decir al conde mariscal y a través de ese personaje, al rey, a los consejeros, a los lores, a los comunes, al clero, al pueblo entero, cuando aparezca en el reino de Inglaterra un hombre capaz de hacer todas esas cosas que acabáis de enumerar, os someteréis a él de nuevo como os sometisteis a mí. Pero no creo que nazca pronto. Ahora es tiempo de acabar. ¿Ha llegado el momento de llevarme? Parecía que seguía dando órdenes y que mandaba su propia ejecución. Sí, milord, ahora, respondió el conde de Norfolk. Os llevamos a los Common Gallows. Los Common Gallows eran el patíbulo de los ladrones, de los bandidos, de los falsificadores, de los proxenetas, la horca de los libertinos. Bien, vamos, dijo Mortimer. Pero antes tenéis que ser desnudado. Pues bien, desnudadme. Le quitaron el traje, dejándole solamente una tela alrededor de los riñones. Salió así, desnudo, ante la escolta bien abrigada, bajo una lluvia menuda de noviembre. Su cuerpo alto y musculoso era una mancha clara entre los trajes oscuros y las armaduras de la guardia. En el green estaban preparadas unas tablas rugosas puestas sobre dos patines y sujetas al arnés de un caballo de tiro. Mortimer conservó su sonrisa despreciativa al mirar los preparativos. ¡Cuánto cuidado! ¡Cuánto interés en humillarlo! Se tumbó sin ayuda de nadie sobre las tablas y le ataron las muñecas y los tobillos. Luego el caballo se puso en marcha y las tablas comenzaron a deslizarse, primero suavemente sobre la hierba del green, luego raspando la grava y las piedras del camino. Lo seguían el mariscal de Inglaterra, el lord alcalde, los sheriffs, los delegados del Parlamento, el condestable de la Torre de Londres. Una escolta de soldados con la pica al hombro abría la ruta y protegía la marcha. El cortejo salió de la fortaleza por la Puerta de los Traidores, donde esperaba una muchedumbre curiosa, tumultuosa y cruel, que se fue engrosando a lo largo del camino. Cuando durante toda la vida se ha mirado a los hombres desde lo alto de un caballo o desde un estrado, produce una extraña sensación verlos de pronto desde el nivel del suelo, con la boca deformada por los gritos. Verdaderamente, los hombres tienen un feo rostro cuando se los ve así, y las mujeres lo mismo, son grotescos y malignos. Sin la lluvia que le caía en los ojos, Mortimer, sacudido sobre las tablas, hubiera podido ver mejor aquellas caras de odio. Algo viscoso y blando le alcanzó la mejilla y le corrió por la barba. Mortimer comprendió que era un gargajo. Luego sintió un dolor agudo, penetrante. Una mano cobarde le había lanzado una piedra al bajo vientre. Si no hubiera sido por los piqueros, la muchedumbre, embriagada por sus propios aullidos, lo habría destrozado allí mismo. Avanzaba bajo una bóveda estruendosa de insultos y maldiciones. Él, que 6 años antes no oía más que aclamaciones en todos los caminos de Inglaterra. La multitud tiene 2 voces, una para el odio, otra para el júbilo. Es un gran misterio que el alarido conjunto de tantas gargantas pueda producir 2 sonidos tan distintos. Y de pronto se hizo el silencio. ¿Habían llegado al patíbulo? No. Había entrado en Westminster y lo hacían pasar lentamente bajo las ventanas en las que se apretujaban los miembros del Parlamento. Estos callaban al ver pasar, a la rastra sobre el empedrado, como un árbol talado al que durante tantos meses los había doblegado a su voluntad. Mortimer, con los ojos nublados por la lluvia, buscaba una mirada. Esperaba que, por suprema crueldad, hubieran obligado a la reina Isabel a contemplar su suplicio, pero no la vio. Luego, el cortejo se dirigió hacia Tyburn. Al llegar a los Common Gallows, desataron al condenado y éste se confesó rápidamente. Desde lo alto del cadalso, Mortimer dominó la multitud por última vez. Sufrió poco, ya que, al ser levantado bruscamente, la cuerda del verdugo le rompió las vértebras. La reina Isabel se encontraba ese día en Windsor, donde se recuperaba lentamente de la pérdida de su amante y del hijo que esperaba de él. El rey Eduardo hizo saber a su madre que iría a pasar con ella las fiestas de Navidad. 4. Un mal día. Por las ventanas de la casa Bonfil, Beatriz de Ixon miraba caer la lluvia en la calle Moconseil. Desde hacía varias horas estaba esperando a Roberto de Artois, quien le había prometido que pasaría con ella la tarde. Pero Roberto no cumplía ninguna de sus promesas, ni las pequeñas ni las grandes, y Beatriz se consideraba muy estúpida por seguir creyéndolo. Para una mujer que espera, un hombre no tiene ninguna excusa. ¿No le había prometido también Roberto, y desde hacía casi un año, que sería dama de compañía en su palacio? En el fondo no era distinto de su tía. Todos los Artois eran iguales, ingratos. Se desvivía por satisfacer su voluntad. Visitaba herbolarias y a echadores de suertes. Mataba por servir sus intereses. Corría el peligro de que la enviaran a la horca o a la hoguera. Porque no hubiera sido a Roberto a quien hubieran detenido de haber sorprendido a Beatriz echando arsénico en la tisana de la señora Mao o sal de mercurio en el vaso de Juana la viuda. «No conozco a esa mujer», hubiera alegado Roberto. «¿Pretende haber actuado bajo mis órdenes? Mentira. Pertenece a la casa de mi tía, no a la mía. Inventa fábulas para salvarse. Hacedla apalear». ¿Quién dudaría entre la palabra de un príncipe de Francia, cuñado del rey, y la de una oscura sobrina de obispo cuya familia había caído en desgracia? «¿Y para qué he hecho todo eso?», pensaba Beatriz. Para esperar, abandonada en mi casa, a que mi señor Roberto se digne a visitarme una vez por semana. Dijo que vendría después de vísperas, y ya han convocado a rezar el rosario. Ha debido de invitar a tres varones a una de sus comilonas, donde habrá hablado de sus grandes hazañas, de los asuntos del reino y de su proceso, además de tocar a todas las camareras. Incluso la Divión come ahora en su mesa, lo sé. Y yo estoy aquí mirando la lluvia. Llegará ya anochecido, pesado, eructando y con las mejillas encarnadas. Me dirá cuatro tonterías, se tumbará en la cama a dormir una hora y se marchará. Si es que viene. Beatriz se aburría más aún que en Conflans durante los últimos meses con Mao. Sus amores con Roberto naufragaban. Había creído apresar al gigante, pero había ganado él. La pasión contrariada, humillada, se transformaba en sordo rencor. Esperar, siempre esperar. Y ni siquiera poder salir, recorrer las tabernas con alguna amiga en busca de aventuras, ya que Roberto podía llegar en ese momento. Además, la hacía vigilar. Se daba cuenta de que Roberto se apartaba de ella y no la veía más que por obligación, como a una cómplice a la que debía tolerar. A veces pasaban dos semanas enteras sin que él mostrara ningún deseo. «No ganará siempre, mi señor Roberto», se decía. No podía poseerlo como anhelaba y comenzaba a odiarlo secretamente por ello. Había probado las mejores recetas de filtros de amor. «Sacaos sangre un viernes de primavera. Ponedla a secar en el horno en un cacito junto con un hígado de paloma. Reducidlo todo a polvo fino y hacedlo tragar a la persona que deseáis. Si no surte efecto la primera vez, repetidlo hasta tres veces». O esta otra. «Id un viernes por la mañana, antes de que salga el sol, a un huerto y recoged la manzana más hermosa que veáis. Luego, escribid con vuestra sangre, sobre un pequeño trozo de papel blanco, vuestro nombre y apellido, y en la línea siguiente, el nombre y apellido de la persona que creéis que os ame. Os procuraréis tres de sus cabellos, que uniréis con tres de los vuestros y que os servirán para atar el pequeño papel que habréis escrito con vuestra sangre. Luego partiréis la manzana en dos, le sacaréis el corazón y en su lugar pondréis el papel atado con los cabellos. Con dos ramitas afiladas de mirto verde, juntaréis adecuadamente las dos mitades de la manzana y la pondréis a secar en el horno hasta que quede dura y sin humedad, como las manzanas secas de Cuaresma. Después, la envolveréis en hojas de laurel y de mirto y procuraréis colocarla bajo la cabecera de la cama donde se acuesta la persona amada, sin que ella se dé cuenta. Al cabo de poco tiempo, os dará muestras de su amor. Vana empresa. Las manzanas del viernes de nada sirvieron. La brujería, en la que Beatriz se creía infalible, parecía no surtir efecto en el conde de Artois. Después de todo, no era el diablo, a pesar de que ella así se lo había afirmado para conquistarlo. Había esperado para quedar encinta. Roberto parecía querer a sus hijos, tal vez por orgullo, pero los quería. Eran los únicos seres de quienes hablaba con un poco de ternura. Por lo tanto, si le llegaba un pequeño bastardo... Además, era un buen medio para Beatriz, mostrar su vientre y decir, «Espero un hijo de mi señor Roberto». Pero fuera porque ella hubiera estragado su naturaleza en el pasado, fuera porque el maligno hubiera hecho de modo que no pudiera engendrar, esa esperanza también se había desvanecido. A Beatriz de Aixón, antigua primera doncella de la condesa Mahó, solo le quedaban la espera, la lluvia y los sueños de venganza. Por fin, a la hora en que los burgueses se van a la cama, llegó Roberto de Artois, rascándose la barba con el pulgar con expresión preocupada. Apenas miró a Beatriz, que intencionadamente se había puesto un vestido nuevo, y se sirvió un gran vaso de hipocras. «Esto no sabe a nada», protestó con una mueca mientras se dejaba caer en una silla que crujió bajo su peso. ¿Cómo no iba a perder el aroma si había sido preparado hacía 4 horas? «Esperaba antes tu llegada, mi señor». «Sí, pero me lo han impedido graves preocupaciones. Como ayer, como anteayer. Comprende que no puedo entrar en tu casa de día, sobre todo en estos momentos en que he de extremar la prudencia». «Buena excusa. Entonces no me digas que vendrás a visitarme de día si solo quieres hacerlo de noche. Pero la noche pertenece a tu esposa, la condesa». Roberto se encogió de hombros con aire fatigado. «Sabes muy bien que no me acerco a ella. Todos los esposos dicen eso a su amiga, tanto los grandes del reino como el último zapatero, y todos mienten de la misma manera. No te pondría tan buena cara la señora de Beaumont, ni se mostraría tan amable contigo si no entraras nunca en su lecho. Durante el día, mi señor está en el consejo privado, como si el rey tuviera consejo desde el alba hasta el anochecer. O mi señor está de caza, o mi señor va de torneo, o mi señor ha partido hacia sus tierras de Conche». «¡Paz!», gritó Roberto, abatiendo la palma sobre la mesa. «Tengo otras preocupaciones, y no quiero escuchar tonterías de mujer. Hoy he presentado mi demanda ante la Cámara del Rey». En efecto, era el 14 de diciembre, día fijado por Felipe VI para iniciar el proceso del Artois. Beatriz lo sabía, ya que Roberto se lo había dicho, pero, irritada por los celos, lo había olvidado. «¿Y se ha realizado todo según tu deseo?» «De ninguna manera», respondió Roberto con aire sombrío. «He presentado las cartas de mi abuelo y han negado que fueran verdaderas». «¿Las creías tú verdaderas?», inquirió Beatriz con maligna sonrisa. «¿Y quién las ha rechazado?» «La duquesa de Borgoña, que se hizo entregar las cartas para examinarlas». «Ah, la duquesa de Borgoña está en París». Las largas pestañas de Beatriz se levantaron un instante y en su mirada hubo un destello repentino, disimulado inmediatamente. Roberto, abstraído en sus preocupaciones, no se dio cuenta. Golpeando un puño con el otro y contraídas las mandíbulas, dijo: «Ha venido a toda prisa con el duque Et. Mahó me va a perjudicar hasta con su descendencia. ¡Qué mala sangre corre por esa raza! Toda hija de Borgoña es prostituta, ladrona y embustera. Esta que empuja a su bendito marido en mi contra es tan zorra como toda su parentela. Tienen la Borgoña. ¿Para qué quieren, pues, el condado que me han robado? Pero yo ganaré. Si es necesario, sublevaré el Artois, como ya hice contra Felipe el Largo, padre de aquella mala mona. Y esta vez no marcharé sobre Arras, sino sobre Dijon». Hablaba, pero sin poner en ello el corazón. Era una cólera tranquila, sin grandes gritos, sin dar aquellas zancadas que hacían temblar las paredes, sin toda aquella comedia de furor que también sabía interpretar. ¿Para qué auditorio tenía que tomarse ese trabajo? En el amor, la costumbre erosiona los caracteres. El esfuerzo solo se hace en la novedad y no se teme más que lo que no se conoce. Nadie está hecho solo de pujanza y los temores desaparecen al mismo tiempo que se borra el misterio. Cada vez que uno se muestra desnudo, pierde un poco de autoridad. Beatriz ya no tenía a Roberto. Había dejado de temerlo porque lo había visto con demasiada frecuencia dormir y se permitía, hacia aquel gigante, lo que nadie hubiera osado. Y lo mismo le ocurría a Roberto con respecto a Beatriz, que se había convertido en una amante celosa, exigente, llena de reproches, como toda mujer cuando dura demasiado tiempo una relación oculta. El talento brujeril de ella ya no divertía a Roberto. Sus prácticas de magia y de satanismo le parecían rutina. Desconfiaba de Beatriz por simple costumbre atávica, ya que se había oído decir siempre que las mujeres eran mentirosas y engañosas. Como ella le mendigaba el placer, ya no la temía, y había olvidado que Beatriz se había echado en sus brazos solo por el gusto de la traición. Hasta el recuerdo de sus dos crímenes perdía importancia y se desvanecía con el tiempo mientras los dos cadáveres se pudrían bajo tierra. Vivían ese período tan peligroso precisamente porque nada se teme. Los amantes deberían saber que, cuando dejan de amarse, vuelven a ser tal como eran antes de comenzar. Las armas no se destruyen nunca, solamente se deponen. Beatriz observaba a Roberto en silencio, mientras él, completamente ajeno a ella, urdía nuevas maquinaciones para ganar su proceso. Sin embargo, cuando durante 20 años se han usado todos los medios, se ha rebuscado en las leyes y en las costumbres, se han utilizado falsos testimonios, la falsificación, incluso el crimen, y aunque se tiene por cuñado al rey, todavía no se ha conseguido la victoria. ¿No hay motivo, ciertos días, para desesperar? Cambiando de actitud, Beatriz fue a arrodillarse delante de Roberto, zalamera, sumisa y cariñosa, como si quisiera a la vez consolarlo y acurrucarse. ¿Cuándo me llevará a su palacio mi gentil señor Roberto? ¿Cuándo me hará dama de compañía de su condesa, tal y como me prometió? Considera cuán hermoso sería eso. Siempre cerca de ti, me podrías llamar cuando quisieras, y yo estaría allí para servirte y velar por ti mejor que nadie. ¿Cuándo? Cuando gane mi proceso, respondió, como cada vez que ella le hacía esa pregunta. Al paso que va ese proceso, tendré que esperar a tener los cabellos blancos. Cuando se celebre el juicio, si prefieres. Ya está dicho, y Roberto de Artois no tiene más que una palabra. Pero paciencia, ¿qué diablos? Lamentaba haberla engatusado en otro tiempo con tal promesa, pero ahora estaba firmemente decidido a no cumplirla. ¿Beatriz en el palacio de Beaumont? ¡Qué trastorno, qué fatiga y qué fuente de enojos! Beatriz se levantó y acercó las manos al fuego de turba que ardía en la chimenea. «Me parece que ya he tenido bastante paciencia», dijo sin levantar la voz. «Primero debía ser después de la muerte de la señora Mao, luego después de la muerte de la señora Juana la viuda. Las dos han muerto y pronto se cantará en la iglesia el final del año. Tú no quieres que entre en tu casa una prostituta arrastrada como Juana de Divión, que fue amante de mi tío y que te fabricó unos documentos tan buenos que hasta un ciego hubiera visto que eran falsos. Tiene derecho a vivir en tu casa, a pavonearse en tu corte. Deja a la Divión. Bien sabes que a esa estúpida embustera solo la conservo por prudencia». Beatriz sonrió ligeramente. Prudencia. Con la Divión era necesario ser muy prudente porque había arreglado algunos sellos. Pero de ella, de Beatriz, que había enviado a la tumba a dos princesas, no se temía nada, y se le podía pagar con la ingratitud. «Vamos, no te quejes», dijo Roberto. «Tú tienes lo mejor de mí. Si estuvieras en mi casa, seguramente te podría ver menos y con menos tranquilidad». Muy orgulloso estaba Roberto de sí mismo, y hablaba de sus visitas como si fueran sublimes regalos que se dignaba conceder. «Si tengo lo mejor de ti, ya tardas en dármelo», dijo Beatriz. «El lecho está dispuesto», indicó la puerta abierta del dormitorio. «No, amiguita, ahora debo volver a palacio y ver al rey en secreto para rebatir a la duquesa de Borgoña». «Sí, es verdad, la duquesa de Borgoña», repitió Beatriz, moviendo la cabeza comprensiva. «Entonces, ¿es mañana cuando puedo esperar lo mejor?» «Ay, mañana tengo que partir para Conches y Beaumont». «¿Te quedarás allí?» «Muy poco, 2 semanas». «¿No estarás aquí para la fiesta de Año Nuevo?» preguntó. «No, mi bella gata, pero te regalaré un collar de piedras preciosas para que te engalanes. Me lo pondré para deslumbrar a mis criados, las únicas personas a las que veo». Roberto hubiera debido desconfiar. Hay días funestos. En la audiencia ese 14 de diciembre, sus documentos habían sido rechazados tan firmemente por el duque y la duquesa de Borgoña que Felipe VI había fruncido el entrecejo y mirado a su cuñado con inquietud. Hubiera sido ocasión esta de mostrarse más atento, de no herir, especialmente aquel día, a una mujer como Beatriz, de no dejarla 2 semanas insatisfecha, afectiva y físicamente. Roberto se levantó. «¿Baladí bien en tu séquito?» «Sí, mi esposa así lo ha decidido». Una ráfaga de odio levantó el hermoso pecho de Beatriz y sus ojos brillaron sombríos. «Entonces, mi señor Roberto, te esperaré como una sirvienta amante y fiel», dijo mientras acercaba su rostro sonriente. Roberto besó maquinalmente la mejilla de Beatriz. Le puso su pesada mano en la cadera, la retuvo por unos instantes y le dio una palmadita displicente. No, decididamente, ya no la deseaba. Y eso era para ella la peor ofensa.